Buenas tardes, bienvenidos. Feliz año a todos y a nuestros oyentes del domingo. Buenas noches y espero que los Reyes Magos ya hayan sido buenos y hayan traído en función de lo que has hecho este año pasado, el 2006. A todos, que sepan que comienza La Isla de Encanto. Pues saludos y sean todos bienvenidos a este 2007. Hoy es 2 de enero y es o nuestro... 7. O 7 de enero. O 7 de enero. Cada vez está más complicado esto. En cualquier caso, saludos a nuestra audiencia del martes, a nuestra audiencia del domingo, a toda nuestra audiencia. Os deseamos que lo hayáis pasado estupendo en estas fiestas. Y, por supuesto, que este 2007 os sea propicio. Hemos comenzado nuestro primer programa del año con un regalo que el grupo madrileño Murmur ha tenido a bien hacernos llegar. Nos lo mandaba pues un poquito antes de que comenzaran las Navidades. Y es una canción que se titula Clean Set for Christmas, que venía además acompañado precisamente de un crisma. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, chaval. Todo un detallazo por parte del grupo Murmur. Además, la canción no desmerece, es bastante bonita. Y desde aquí una invitación a que entren en contacto con nosotros y que se pasen por nuestra isla cuando quieran. Los raqueres, como siempre, a punto. Nuestras tumbonas a la sombra del cocotero. Pues ya sabéis, Murmur, os agradecemos el regalo. La canción efectivamente es muy linda y esperamos que pues el 2007 para vosotros también sea propicio. si te parece, Julio, pues después de este comienzo tranquilo, después de este remanso de paz, vamos a darle un poquito de cera al asunto, porque en este programa vamos a repasar algunos discos que son nuevos o que por lo menos lo son para nosotros. Así es, vamos a seguir en esta isla de Encanta con más música y esta vez de la mano del amigo B con un nuevo disco en la calle denominado The Information. Pues así suena el nuevo trabajo de Beck, aquí en la Isla de Encanta, es nuestro programa número 148, es el primero de este 2007 y esperamos que, por supuesto, no sea el último. Ya sabes que si nos escuchas es porque tienes el 100.4 sintonizado en tu dial, en tu radio, y eso pues nos llena de gozo, nos llena de ilusión. Este nuevo disco de Beck contiene canciones como la que acabamos de escuchar, Náusea. Y como bien nos comentaba Julio antes, lleva por título The Information. Antes de que sonara estábamos echando cuentas y calculamos que debe ser ya el octavo trabajo oficial de este músico que en los 90 lo fue absolutamente todo. Brutal. El tío. Con The Loser, el primer single que a priori cogió más revolución popular, dio un flechazo a nuestro corazón, nos encandiló a todos. Y a partir de ahí ha seguido esa línea electrónica, psicodélica, experimental. Funk. Y funk. Funk, pastor. With the power. Y nos han vacado durante todos estos años, nos hayan dado de gozo como el mismo programa de La Encanta. Nos hemos afiliado a sus nuevas creaciones y esta también ha ahondado en nuestro corazón. Ahora vamos con un descubrimiento del amigo Julius que la verdad es que merece mucho la pena ser difundido. Vamos a escucharlos, luego damos más pistas.

se puede encontrar con una discografía bastante amplia, por lo menos en su página web. Toda la discografía, pues yo no sé, no me acuerdo ahora mismo del número, pero vamos, 10 LP seguramente que no baje. Y esta canción, pues a priori para mí, la más puntera y la más chula de SLP, aunque también hay otras que no desmerecen. Pues si te parece, seguimos con Guitarreo del Divertido. Pues nada, vamos allá. Vamos con ello. Pues así suena el primer disco de los Tiki Phantoms para el sello barcelonés Becore. Los Tiki Phantoms, que es un cuarteto de rock instrumental, de surf, como habéis podido comprobar en este tema titulado Biarritz, que no es su única alusión al tema playero y surfero, ya que bueno, pues encontramos otros títulos como Mundaka o California. Los Tiki Phantoms, que son la mar de salados, que son unos tipos cuya identidad desconocemos y que han grabado este Regresan de la tumba para Becore, un sello pues que hace a pelo y a pluma, como diría aquel. Esperemos que solo en la parte musical, por Dios. Seguimos en Le Encanta Más Música y esta vez hablamos de Francisco Nixon. ¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? ¿Cuántos países habrás conocido yendo a competir? No contestas a mis cartas. Es cosa tuya, ves que no te deja tu entrenador. Ya me no está. En mí, ya me no estabas. Muy bien piensas en mí, ya me bastabas. Me hubiera gustado despedirme. Aquí los inviernos son mucho peores desde que no estás. Se han muerto las plantas, ya no viene nadie por el bar. A pesar de todo, nos quedan cosas por las que luchar. Te deseo suerte en la Olimpiada de Montreal. Ya me no está. Nadia es el tema que acabamos de escuchar y es el que abre el primer trabajo discográfico de Francisco Nixon, que es el nuevo alias de Fran Fernández, cantante de Australian Blonde, líder del grupo asturiano y también pues miembro del grupo La Costa Brava junto a Sergio Algora, ex El Niño Gusano. En Francisco Nixon pues nos lo encontramos a él, en plan solateras. Y la verdad es que ha hecho, yo creo que el mejor disco de su carrera, por lo menos en lo concerniente a mi gusto, sin duda. La canción se llama Nadia y es una especie de homenaje, de historia que gira en torno a Nadia Comaneci, a la gran campeona de gimnasia rumana. Y no es la mejor, no es tampoco la que quería poner, pero bueno, es que tengo un mal día hoy. Y en realidad pues que tenía que haber sonado otra, pero bueno, esta también tiene lo suyo. Esperemos ir recuperando el tono porque está cogiendo últimamente el programa un cariz un poco lánguido. Sparkle Horse, que es el siguiente grupo, no va a recuperar el tono precisamente. El último disco de Sparkle Horse, que ya llevaba 5 años en el dique seco, no es precisamente un disco para echar las campanas al aire, botar de alegría. Mantiene su línea musical, pero eso sí, con una pizquita de depresión. No sabemos aún muy bien por qué. Intentaremos estar atentos a nuestras pantallas, pondremos a nuestro servicio de investigación a curar. Mientras tanto, vamos a escuchar su música. Sparkle Horse. Así suena el nuevo trabajo de Sparkle Horse, este Knives of Summertime, que es el tema que acabamos de escuchar, las nuevas canciones de Mark Linkous, que como nos apuntaba el compañero Julius, no ha logrado salir de su depresión, el hombre. Del atolladero. Sparkle Horse es un grupo que yo creo que ha sonado ya varias veces en La Encanta, incluso algún náufrago, creo recordar, Esquimo, nos lo trajo como una de sus canciones favoritas. Y Roberto de Astro. Y Roberto de Astro. Casi nací. Ah, es verdad, Roberto de Astro. Cierto. Muy bien, chaval. Qué memoria el chavalote este. A base de Micerrina que está. Está dopado de Micerrina al César. Y pues eso, decíamos que tú también eres el forofo de los parquejos, ¿no? Bueno, seguidor. Pero, escuchante. Pero menos que tú. Sí, no, yo a mí me molan. Me gusta el disco It's a Wonderful Life, que creo que es el anterior a este. La verdad es que reconozco que el tío sabe lo que se hace. Lo que pasa es que es tan chungo, es tan malote, que lo tengo que escuchar en un día muy nublado y con, pues eso, con los cuchillos lejos. Y las cuchillos y cuchillas lejos, por si acaso. De la vena, por lo menos de las venas. Ya ves. Pero sí, la verdad es que, joder, el tío lo tiene. Tiene enjundia. Y otro grande, otro astro grande del firmamento musical es Jarvis Cocker, el líder de Pulp, que trabaja en solitario. Después de coquetear lo musical con Nancy Sinatra, con bandas sonoras y con melodías más o menos eléctricas, tiene nuevo disco en la calle, de nombre casi homónimo, Jarvis. Y hoy a La Isla de Encanta hemos traído uno de los temas que suman hasta 11, creo, en el total de ese nuevo trabajo de Jarvis Cocker. Toca, toca. Shining. Oh, and peace broke out in the world, and no one said. is coming back to me. Their baby's coming back to me. El amigo Jarvis Cocker, que visitó La Piel de Toro en diciembre a causa de el sexto aniversario de la Sala Ramataz. Ahí le tuvimos, en vivo y en directo. Y esta es una de las piezas de su nuevo disco. El segundo, creo yo. César dice que no sabe, pero yo apunto dudas, que soy el segundo. Hay dudas ahí, no lo sé a ciencia cierta, la verdad. En cualquier caso, un disco muy esperado pues por todos los fans del pop británico de los años 90, evidentemente, por los fans de Pulp, ni te cuento. Y en general, pues este tío pues ha trascendido al final pues a su propio grupo y es pues una estrella del pop independiente. Casi nada. Que le quiten lo bailado. Y otros también alabamos y esperamos el resurgimiento del pop más bailable de los Lemonheads, y gracias a Dios han sacado trabajo y, según comenta César, muy digno. Rico, rico. Rico, rico. Vamos a ver qué da de sí ese nuevo trabajo de los Lemonheads. My fault, I never learned a trade, so I just scrape all day. It's not my fault, yeah, when there's never enough, so I just toil away. And love how love's supposed to be. And oh, what you do to me when you become the enemy. It's not your fault. Yeah, things didn't turn out the way you dreamed in school. Now you're raising two. But it's your fault when you raise a pointed finger at the one who loves you. And oh, what you say to me, it's not how love's supposed to be. And oh, what you do to me when you become. Blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. It's not our fault. Never turn out the way we planned. Something we can never understand. And it's both our faults when we pass the blame instead of trying to change. Baby, just need to rearrange. And oh, what you say to me, it's not how love's supposed to be. And oh, what you do to me when you become the enemy. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pass the blame and our life away. Pass the blame, watch us fall away. Pues no es precisamente esta la que nos va a hacer remontar el vuelo. Yo me confiaba más en los Lemonheads, acordándome de viejas canciones y momentos en tugurios de mala muerte, donde sí que al escuchar los Lemonheads se podía mover el esqueleto. Esta canción concretamente parece ser que no es de las más bailables y apunta a lo que llevamos ya gran parte de este programa. Esta es de las Tankies, pero también es una de las mejores, ¿eh?, de este nuevo disco de Lemonheads, que se titula The Lemonheads, en un alarde de imaginación, y en el que iban dando el líder del grupo estadounidense se ha rodeado de la base rítmica de los Descendents, otro grupo mítico del universo underground de guitarras de los Estados Unidos, junto a Bill Stevenson y Carl Álvarez, que así se llaman los mozos, bajo y batería, pues se ha currado un disco en el cual, pues yo creo que recupera la inspiración de la primera mitad de los 90, en el momento en el que hizo, yo creo que sus mejores canciones, mm-hmm, su mejor trabajo, y desde luego ningún fan del grupo debe perderse este disco, eso que vaya constando en acta. Queda apuntado en acta y ya sabéis, los que dieron más de un duro por los discos de Lemonheads en su momento debieran dejar algo de dinero para hacerse con este disco, por activa o por pasiva. De Lemonheads, uno de los nuevos fichajes del sello Vagrant, que acompañan ahora en esa nómina a uno de los grupos más estupendos, más excitantes del rock americano actual. Ellos se llaman The Hold Steady. Os rogamos que escuchéis con atención, ya sonará en el programa, pero prestar atención a esta canción del Cuarteto de Nueva York, porque yo creo que van a ser una de las grandes sorpresas de este 2007 que acaba de comenzar. Ellos se llaman The Hold Steady. Involved up at the Northtown Mall. As a matter of fact, I didn't even know that that's where it happened. I was flanked out when they came out dancing. I was looking down south, I was kicking it with cousins. We were talking about going clubbing, but instead we just started drinking. I've been straight since the Cinco de Mayo. Before that I was blotto, I was blacked out, I was cracked out, I was caveman. You should have seen all these portals that I followed up in. Started recreational, had it kind of medical. It came out hot and soft and then it tightened up its tentacles. I was cutting off all my hair. I was unfurling a flag of defiance aimed at my guiding sky. So this is it, this is the end of the session. I ain't gonna be taking any more questions. I think my attorney's gonna second that notion. Start a recreational, and a kind of medical. And it came on hot and soft and then it tightened up its tentacles. Now the bad boys screaming for vengeance. So we agree this world is mostly manacled. Yeah, started ice cream social nights. It ended up all wide neck ecumenical. Simplemente brutales. Yo pienso de que sí. Sí, sí, sí. Aquel. Por fin parece que vamos remontando el vuelo, vemos la luz al final del túnel, esperemos que no nos quede mucho para llegar a ella. Y esta nueva adquisición por parte de César, pues que nos está llenando de gozo últimamente aquí en la Isla de Encanta. Como decíamos, no tiene distribución en España, así que cada uno utilice el método que sea, pero que lo hagan, que se hagan con las canciones del grupeto, que la verdad no apuntan a tener desperdicio. The Hold Steady, el disco se titula Girls and Boys in America, la canción que hemos escuchado que tiene ahí un aire a Thin Lizzy que tira para atrás, se titula Hot Soft Light y es el tercer disco de este grupo de Nueva York, que es fácil de conseguir a través de internet y que incluso hasta se puede comprar en la tienda del sello Vagrant. Vosotros mismos, que para eso tenéis vuestro mecanismo. Ahora vamos a seguir con el guitarrero. Eres un poeta, chaval. Estoy ahí, soy un bardo, que no me voy a ahorrar la rima. Vamos a seguir con el guitarrero. Nos remontamos unos cuantos años atrás y nos vamos con uno de los jefes. Tiramos también un poquito más al norte. Sí, un pelín más para arriba. Nos vamos con Neil Young. I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running. Should I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows this is nowhere. El canadiense Neil Young, que repite entrada en la Isla Encanta bajo el mismo formato, la recuperación del directo y que nos ha hecho bajar unos enteros. Esperamos recuperación, aunque ya lo veo un poco difícil, estamos ya casi en la recta final. Relativo lo de bajar unos enteros. Con Neil Young eso pocas veces sucede, y más cuando se trata de un directo como este grabado en 1970 junto a Crazy Horse, junto al grupo que mejor ha sabido captar esa esencia rockera de la música de Neil Young, que abre pues una serie de discos en directo del grupo, con una actuación de 1970 en el local neoyorquino de Fillmore East. La verdad es que es un disco que merece la pena y que además tiene dos cacharros, uno para escuchar y otro para escuchar y ver. Es decir, oportunidad para todos los amantes de la música de Neil Young de ver cómo se la gastaba en aquella época, que no está nada mal. Y vamos a cruzar el charco y nos vamos a venir a la piel del toro para escuchar un grupo con disco en la calle, Hal Foot of Sight. Así suena el quinto disco de los navarros Half Foot Outside, titulado Perfect From the Distance. El tema que hemos escuchado se llama Dial the Number, teclea el número, y es una invitación a, pues eso, a que se les vaya haciendo caso, que los mozos llevan trabajando bien duro desde hace más de 10 años y la verdad es que merecen tener todavía mucho más de lo que han conseguido, que no es poco, ¿eh? Ojo, que no es poco. Su música, el mejor argumento para que empiecen a coger un poco de velocidad musical. Vamos a despedir La Isla de Encanta con, bueno, uno que sigue la pauta. entre un mar de lágrimas. Total. Sí, sí, oye, es lo que tiene la tristeza. Y el polvorón, que te deja así un poco... Claro. Es que eres demasiado goloso. De aquella manera. Te deja de aquella manera. En fin, ya pasaron prácticamente todas las fiestas. Ya solamente queda ese sprint final. Comienza este 2007. Es nuestro programa número 148. ¿Quién nos lo iba a decir? Esperamos daros mucha guerra de aquí a que termine esta temporada. Y os vamos a dejar con una canción bien bonita de un artista británico que se llama Matt Elliott. Y que ya ha sonado aquí en la isla, que tiene un nuevo trabajo publicado por el sello Acuarela. Failing Song, canciones de la caída o algo así, ¿será? Del fracaso. Si es que no vamos a levantar cabeza en este programa 148. Esperemos que el 149 dé mucho más de sí. Ya será el segundo programa del año 2007 que alumbra. Os dejamos con Matt Elliott y os emplazamos para la próxima edición de La Isla de Encanta. Ser buenos y a cuidarse.